One, two, three. Llevo 3 semanas que siento un dolor. Te extraño. Las veces que hacíamos el amor en la cama con pasión, con pasión. De eso yo no me borro de mi mente todos los chistes que me decías por las noches, solamente en las noches, con ganas de llamarte, recordarte cuánto te amé y cuánto valoré todo el tiempo, solo para decir eso. Decir eso.